mata, cuela y cuela, cuela y cuela, ma. Mandon, Africa numéro Chenji, Gianfaleco, Rosa Dolores, Desina Tumbo, Esmeralda, Gianfaleco, Sonia, Sonia Cita, Apertado Cita.